Y como informábamos en nuestro noticiero nacional, en el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviendo acerca del plazo en el que está vigente la cautelar que le permite hoy al Grupo Clarín no adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que le permite entonces seguir con más de las licencias que le permite la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hablábamos con Néstor Busso, el presidente de Farco, al respecto. Para también conocer otras opiniones, está en línea con nosotros el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, que es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Derecho a la Comunicación y la Información, un abogado especialista en Derecho a la Comunicación. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buenos días, encantado de escucharlo. Bueno, doctor, primero queríamos conocer cómo recibió usted esta noticia. Bueno, por supuesto, muy bien y con un particular aliento a favor de decir, bueno, que estamos logrando, digamos, tal vez no con la premura que uno hubiera deseado, pero tal vez los resultados judiciales que eran necesarios que se tomaran. Fíjese que el fallo de la Corte deja en claro que respecto del artículo 161, que yo siempre sigo insistiendo que es el artículo de democratización de la palabra, no de desinversión, porque acá no se pretende que nadie pierda, fíjese, la Corte deja en claro que acá no se busca que el Grupo Clarín pierda dinero, tan es así que dice que en realidad si creyera el Grupo Clarín que va a tener alguna situación ruinosa en lo económico, perfectamente podrá hacer algún juicio de daño y perjuicio. Lo que no se puede hacer es decir que va a tener una realidad ruinosa en base a supuestas hipótesis hipotéticas no demostradas en la realidad, que por otro lado son independientes de la necesidad, por ser un objetivo de derecho humano y propio de una democracia plural, el tener, rescatar licencias para que otros también tengan acceso a la palabra. Por si los oyentes lo tienen en claro, en general la radio y la televisión, en general, no digo lo que va por cable, se maneja a través del espectro que se llama el éter, por ondas que se llaman dentro del éter, por las que va las señales, y eso es un universo finito, o sea, no es infinito. Y entonces lo que busca la ley es decir, mire, este que es un bien de la sociedad, tan así que ni siquiera es bien del argentino, sino es de la humanidad, porque pactos internacionales dejan en claro que las ondas para transmitir radio y televisión son de la humanidad y que las administran los estados. Imagínense, si el estado es un mero administrador, menos un ámbito privado puede sentirse dueño de eso, y de lo que se trata de decir, señores, por ley se ha determinado que se puede tener tantas licencias, si usted tiene más, tiene que entregarlas, venderlas, transferirlas, porque es necesario a los efectos de que haya posibilidad que otros también lleguen a poder emitir, a poder transmitir la palabra en una sociedad que nosotros sabemos que quien no tiene acceso a la radio o la televisión es un desaparecido social. Y cuando hablo de desaparecido social, no hablo solamente de personas, sino de sectores, de ámbitos comunitarios, de problemáticas, que la única forma de que puedan estar al consenso de todos es tener acceso casualmente a licencia de comunicación audiovisual. Uh-huh. Y de lo que se trata es solamente que se devuelva, que se venda, no se pretende que ni siquiera hagan mal los negocios, pero para que en eso todos tengamos posibilidades similares, ni siquiera se les priva que tengan, porque pueden elegir todas las que ellos quieran, siempre y cuando no superen el número puesto por la ley. Uh-huh. Esta fallo, a su vez, también deja en claro que en el Grupo Clarín hubo una intención más bien dilatoria, más que ni siquiera de buscar justicia. Y esto lo deja en claro en este aspecto. El Grupo Clarín consigue, en diciembre del 2009... que se le haga lugar a la medida cautelar, esta medida por la cual se suspende la aplicación del artículo que tienen que reacomodar su cantidad de licencia. Formula la demanda en febrero del 2010, pero recién notifica la demanda, fíjense, la demanda la notifican al Estado Nacional en noviembre del 2010, un año después, lo cual la Corte señala que está demostrando una voluntad que no se condice con el objetivo de judicial que se pretende perseguir, que la justicia le dé o no la razón respecto del fondo de la cuestión. Uh-huh. Por lo tanto, la Corte ha sido firme de decir, señores, este artículo respecto del grupo Clarín, y lo dice respecto de ese grupo porque es el caso que está resolviendo, no es que no sirva para los demás, porque para los demás que no han tenido medidas cautelares, ya el 161 ya venció en diciembre del año pasado. Y respecto del grupo Clarín, dice, señores, hasta el 7 de diciembre tienen el tiempo ustedes para reacomodar la licencia, porque de lo contrario, ese tiempo se le acaba el 7 de diciembre de este año. Creo que eso es muy importante, creo que la Corte ha puesto las cosas en su lugar, y fundamentalmente tener la sensación que se va avanzando en favor de que esta ley vaya tomando todos los perfiles que tiene y que tienen que empezar a poderse concretar en la realidad, ¿no es cierto? Especialmente la posibilidad de distribuir licencia entre sectores que han estado marginados, que por otro lado no se pueden distribuir mientras no se rescaten para el bien común, ¿no? Doctor, por lo que usted interpreta como abogado del texto del fallo y bueno, y además conociendo las resoluciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación y demás, ¿qué es lo que tiene que pasar el 7 de diciembre? Digamos, ¿Clarín tiene tiempo hasta ese día para, digamos, adecuarse a la ley? ¿A partir de ahí presenta un plan de acción? ¿Qué es lo que usted interpreta? No. Según lo que yo interpreto el fallo de la Corte, especialmente la parte resolutiva que lo dice claramente, a diciembre tiene que estar adecuada la ley. O sea, la fecha esa es la fecha en la cual tiene que tener la cantidad de licencia que manda la ley. Por lo tanto, tiene que vender, reacomodar su estructura, etcétera, hasta esa fecha. No hay más plazo. ¿Conoce usted cuáles son los pasos para llegar hasta ahí? ¿Qué paso? Los pasos corporativos, ellos lo sabrán qué hacer, si venderán acciones, vaya a saber qué va a hacer. Claro, pero por ejemplo, para las transferencias, por ejemplo, hace falta que la autoridad federal lo digamos, avale la venta de tal medio. Sí, esta es una excepción que tiene la ley. En general, la nueva ley establece que todas las licencias son intransferibles, salvo estas situaciones de reacomodamientos en donde sí se permite transferir la licencia, ¿no? Incluso reacomodar la estructura de funcionamiento. Pero bueno, tiene de por sí ya el Grupo Clarín no solamente ha tenido los 2 años que daba la ley, sino que con la medida cautelar prácticamente ha logrado 1 año más, tiempo más que suficiente para que se reacomode lo que manda la norma. Doctor, ¿y cuántos medios tiene Clarín? Digo, porque a veces uno en el aire seguramente cuenta unos cuantos, se habla de más de 200, ¿es fácil individualizarlos? ¿Usted sabe cuántos medios tiene Clarín? Mire, usted sabe que ese es un terreno que uno nunca sabe también porque hay participaciones en otras compañías, usted sabe que cuando son sociedad anónima esto se presta a muchas cosas, pero en términos generales, el problema no solamente es la cantidad general, sino las cantidades particulares. Y usted dice, ¿qué significa esto? ¿Te parece muy difícil? Sí, porque por ejemplo, la ley tiene un máximo general de licencia para algunos servicios, pero también tienen máximos locales. Le doy un ejemplo. Una cosa es cantidad de licencia a nivel de todo el país, que hay límites, pero también hay límites locales. Por ejemplo, usted no puede tener más que un servicio de televisión en un determinado lugar y a su vez no puede tener simultáneamente el servicio de televisión junto con a lo mejor otra licencia. Le doy un ejemplo, por ejemplo, en el orden local usted puede tener una licencia de radiodifusión sonora por AM y una licencia de radiodifusión sonora por FM. Si usted tuviera después una de radiodifusión televisiva por suscripción y una abierta, pero a lo mejor no puede tener dos, y a su vez el que tiene la suscripción no puede tener más de un programa tampoco. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que ir equilibrando porque hay un problema general y problema, digamos, y circunstancias locales. No sé si me explico. Sí, entiendo. O sea, a lo mejor usted puede tener, como le digo, una multiplicidad, por ejemplo, hasta 24 licencias, por ejemplo, para televisión por cable. Pero a lo mejor en un mismo pueblo, usted no puede tener 3 licencias de televisión por cable. Claro, sí, una cosa es a nivel nacional. O sea, en sumatoria general, pero también hay que verla en situaciones locales. Le digo porque esto no es un planteo en teórico, porque a veces han venido estructuras como multicanal y después Cablevisión y se compran los canales locales y a lo mejor están funcionando en un mismo pueblo con más de una licencia. Doctor, aprovecho que estamos hablando sobre esto de lo local y lo nacional. Sí. ¿Usted cómo entiende que es, por ejemplo, Canal 13 o TN? ¿Medios nacionales, si es que se puede hablar, o son medios locales de la ciudad de Buenos Aires que transmiten con gran potencia para todo el conurbano? El tema, fundamentalmente, esto tiene que ver también con el alcance por aire o el alcance por cable o el tema satelital, porque fíjese que la tecnología complejiza el tema. En realidad uno siempre entiende como canales nacionales lo de Ciudad de Buenos Aires, generalmente conocidos 7, 9, 11, 13 más el 2 de La Plata, por su retransmisión. O sea, porque por ejemplo, Canal 8 en Córdoba es Telefe, y a su vez Telefe en este momento tiene cerca de 8 canales de televisión en el país, también tienen en Mar del Plata, en Mendoza, etcétera. Entonces cuando hablamos de canales nacionales son canales cuya estructura, etcétera, en realidad se replica en otros lugares. No solamente como canal directo, a veces también indirectamente en sus reprogramaciones y sus transmisiones en general. Por eso es que, y a su vez cuando se habla de nivel nacional acá, se habla como sumatoria general que es independiente de las licencias en particular. No sé si me explico, porque cada licencia la saca para prestar el servicio en determinado ámbito. Bien, entonces, digamos, digo para a veces dejárselo claro a la audiencia, Canal 13 o TN son canales de la ciudad de Buenos Aires. Canal 13 no, porque, le explico, Canal 13 sería un canal con lógica nacional, porque tiene presencia en todo el país. TN viene por televisión por cable, no viene por televisión abierta. Claro, pero en tal caso, digo, Canal 13 es un canal que tiene sus repetidoras, que cosa que tampoco la ley permite. Por eso hay que ver, no todas las cosas están prohibidas necesariamente. El problema es lo que la ley prohíbe es la transmisión en cadena a las 24 horas. Que eso es un avance muy importante. 8 horas sí pueden tener, especialmente pasa con las radios. Usted fíjese que antes había radios que transmitían el 100% de su programación, sus noticieros, su propuesta desde un mismo lugar para todo el país. Una cosa es la radio que tiene mucha potencia y que por onda corta se puede captar, es una cosa, pero que tenga repetidora en cada lugar trae como consecuencia varias cosas. Uno, que no hay visión local, que casualmente queda todo, había momentos en Córdoba que uno sabía más el congestionamiento de tráfico que sucedía en el obelisco y no en la Plaza San Martín de acá de Córdoba. A eso súmele, si encima de eso la infraestructura de ese lugar en realidad tiene que pagarle al cobrador de los avisos y al ingeniero que pone en funcionamiento la torre, nada más, porque no tiene producción de ningún tipo, realmente es grave en la construcción que tenemos que hacer de una democracia de la comunidad municipal, provincial, regional y nacional. La nueva ley dice, mire, oiga, en una misma cabecera usted puede transmitir nada más que 8 horas, y en cada lugar y en cada licencia tiene que haber producción local y propia en determinado porcentaje. Y esto ha sido muy sabio en términos también de respeto de las identidades culturales del país, que se tienen que ver reflejado también en su radiodifusión. Fíjese, yo hace tiempo tengo una grave impugnación a la lógica, incluso a la ley de locutores, que establece que tienen que tener locutores solamente una impostación neutra. Pareciera que el que tiene algo de tonada es un locutor de segunda, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad un país como el nuestro se enriquece con las diversas perspectivas, usted sentirá mi tonada cordobesa, y creo que eso también hace bien para decir, bueno, esto estamos hablando de distintos lugares, todos somos argentinos, todos construimos una historia común, pero con identidades locales. Entonces sí, el hecho que se potencie, digamos, producciones locales, locutores locales, periodistas locales, eso también enriquece el acervo general desde el respeto a las identidades culturales locales, ¿no? Que eso es lo que la ley trata de evitar, porque la ley que tiene el eje, la nueva ley, en derechos humanos, no como la anterior que era en eje autoritario comercial, preserva casualmente la necesidad de que sean ámbitos de reflejo de la palabra de quienes vivimos en una realidad que tiene tiempo y que tiene espacio. y que nos enriquece desde esa presencia en el tiempo y en el espacio, y no, digamos, uniformidades manejadas por dos o tres con discursos únicos sin perspectivas alternativas que indudablemente no nos enriquecen para construir una democracia plural que es la que necesitamos para todos, ¿no? Bueno, doctor Miguel Rodríguez Villafañe, especialista en Derecho a la Comunicación, uno de los abogados que impulsó los primeros cuestionamientos al decreto de radiodifusión de la dictadura, le agradecemos mucho por este contacto con las radios de Farco. Ha sido un gusto como siempre. Gracias, buen día. Buenos días.